Llevo aquí casi 2 años y al principio mi página estaba desprovista de todo, estaba incluso desnuda de prosa, pero después de la episiotomía que ha sufrido han salido las palabras. La verdad sea dicha, yo adoro las palabras, son maravillosas. En español me gusta mucho la palabra añoranza, por su ñ, por su z, por lo que entraña y lo que me aporta. Como decía Neruda, todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Pero no quiero caer en el sofismo. Me gusta darles su merecido valor. Si algo me desagrada especialmente es que se manchen las palabras, que se usen términos impecables para describir realidades prosaicas y al contrario. Yo creo que el acervo semántico es lo suficientemente amplio como para no intercambiar acepciones que se repelen. Y valga como ejemplo que cada segundo se ensucia la palabra amor. Yo en ocasiones no uso las palabras por respeto al orden cósmico y por no entorpecer lo bello del silencio y porque el silencio también comunica y a veces más.